A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Durante la próxima hora vamos a descubrir canciones independientes de diferentes estilos, de diferentes ciudades del país, pero todas con un único elemento en común. Fueron liberadas por sus autores. ¡Empezamos! Ella es azul. Ella es azul. En sus ojos vació el azul del mar. Y las caricias que me das tiradas en la arena con olor a coco protector de Más información sobre todos estos artistas la podés encontrar en nuestra web libredescarga.com.ar. Estoy bien, voy mal, van aquí, vaya. Temo aterrizar o descarrilar. En cuanto escucho tu nombre, me hace mal. Vos podés llamar, yo puedo escuchar. Necesito discurso. estoy bien, voy mal, para aquí o allá. Debo aterrizar o escalar. En cuanto escucho tu nombre, me hace mal. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. El modelo de la enciclopedia es clarísimo y vale la pena tenerlo en cuenta para la música. Hasta hace unos años existía la Enciclopedia Británica, que se vendía a más de $1,500. Con el tiempo, Wikipedia se ha convertido en una fuente de información tan confiable, mucho más extensa y gratuita. Es decir, no es que la enciclopedia haya perdido valor, solo ha cambiado su modelo de negocio. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Desde Temperley, Leonard Selig. Mientras la noche tiene hernios y dormidos a los cabales de la desesperación, la ciudad duerme indiferente a los gemidos de los infieles al amor. We'll be right back. Si querés difundir tu banda, liberá las canciones, subilas a internet, compartilas con tus amigos, deja que circulen, no las encarceles en un contrato. Es la mejor manera de difundir tus creaciones. Lo que está sonando ahora es Acid Caramels. Just run. nosotros Anima Triple. Ya no puedo parar, más lejos lo busqué, más cerca estará. Tal vez si me dejas un poco de amor, no necesité mucho más para volver. Llegó el momento de irnos a un corte. En un ratito seguimos con más música libre.